sede está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Una vez más aquí y otro jodido año más o menos. Jodido 2009. Sí, sí. Después de un jodido 2008, pues tenemos el jodido 2009. Que para la penosa historia de esta radio ya llevamos 13 añitos con este año que ha entrado. Ya estamos entrando en la preadolescencia. Vaya, ya nos salen granos de pus y sí, todo. Sí, sí. Ya pronto entraremos a la edad de pavo. Sí, sí. Nos pondremos tontos y tontas. Vaya. Y nada, esto sigue siendo todo mentira de Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Y también nos podéis escuchar en nuestra página web, que es radiobronca.info, con las tres W delante. Y ahora me parece, han llamado por ahí, un momento. Sigue hablando. Pues si ponemos quieres algo de musiquita, ¿no? ¿O? No, ponemos. Bueno. Music, we can live forever, and I know I'm indestructible, and I know I'm indestructible. aquí de nuevo después de la aparición mariana que está por ahí. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, estamos con la presentación, ¿no? Sí, estábamos recordando, pues eso, que hay una página web a las que por la que nos podéis escuchar en directo pulsando el mando que pone escuchar, barra escuchar, y luego pues también están los podcasts, que son los programas grabados que los subimos a la webs. Y pues podéis bajar este y otros programas. Y siempre desde la página www.radiobronca.info. Ahí está. Y luego tenemos también un teléfono al cual no debéis llamar nunca. Al menos durante este programa, a otros programas sí. A otros programas llamad, pero a este no. El 93-359-4900. Y diréis, ¿y por qué lo decís? por nada, lo de siempre. Pues joder. Por tocar lo que ya sabéis. Luego también tenemos un correo electrónico que es Radio Bronca. Sí, radiobronca@sindominio.net. Perdón, rbronca@sindominio.net y bronca con K. Y luego el apartado de correos tradicional, 25-102-08-080 de Barcelona, esta maravillosa y linda ciudad del gran negocio y de lo mega. El gran negocio especulativo de la ciudad, bueno, lo hacen por nuestro bien. Como todo. La presencia mañana nos dice que habrá algo relacionado con el San Canuto el día 17, aunque no sé de qué se trata en concreto. Luego ya pues, no lo dirá. Pues sí. Esto es improvisación. Esto, el programa en directo, todo es posible. Bueno, somos así de cutres. Empezaremos con la sección más o menos seria, ¿no? Dentro de nuestra estupidez predominante. Pues sí, te he traído aquí un artículo que habla sobre las cárceles. Y bueno, ya sabréis que como cada año, pues el 31 de diciembre hay una manifestación para pedir la libertad y para pedir que se derruyan los muros de todas las cárceles. Y bueno, pues he encontrado este articulillo que habla sobre ello y dice así, pues voy a empezar. Com cada any, ens tornem a trobar davant d'aquests murs per mostrar la nostra solidaritat amb la gent que està presa aquí dintre i per rebutjar totalment l'existència de les presons. Al fer memòria d'aquest any 2008, com cada any, podem recordar alguns aspectes positius i altres de negatius. Aquest any hi ha 6.452 persones més privades de llibertat. 6.452 persones més que passen a engrossar les llistes d'oprimits, torturats i engabiats pel sistema. 6.452 vides més condemnades a patir, a cos i ment, la presó. Ja fan un total de 73.809, dels quals 18.030, un 25%, estan a presó preventiva. 18.030 persones empresonades sense ni tan sols passar per davant d'un jutge, com ara el 7 de Madrid, solidaris amb Grècia, o els nois del 4F, que han passat 2 anys en aquesta mena de justícia profilàctica. Aquest any 2008 han mort almenys 792 persones a les presons de l'Estat espanyol. Volem fer des d'aquí un petit homenatge a totes aquestes persones que han mort en les condicions més tristes que hi ha, dintre de la presó i lluny dels seus éssers estimats. Aquest any 2008 ja són 82 les presons que hi ha arreu de l'Estat. S'han inaugurat la presó de Lledoners a Manresa, la de Joves de Quatre Camins a Granollers o la d'Estremera a Madrid. I se n'estan construint diverses més. Hem sigut testimonis de com la política penitenciària s'emporta a les presons ben lluny de les ciutats. Han començat amb els joves de la Trinitat i potser que aquest any nou s'endugui a les dones de Batràs i als homes de la Model. La qüestió és allunyar el problema, que la societat no el vegi, enfonsar-lo més si es pot, com estan fent amb les noves presons, sota terra. Potser aquest any 2009 arribem a temps d'aturar-ne algunes d'elles. Aquest any 2008, el CIRE i empreses privades han seguit enriquint-se de l'esclavatge de la presó. El Corte Inglés, IKEA, Raimat, etc., s'aprofiten del xantatge que suposa el treball dintre de la presó. La persona presa es veu obligada a agafar un treball per poder subsistir dintre, per alimentar la seva família fora, per a qui li concedeixin millores, permisos o tercer grau, o per no morir-se d'avorriment. A canvi li donen una misèria que no arriba ni de lluny al sou mínim, sense els drets laborals més bàsics i sense garanties de res. Les persones preses segueixen sent avui esclaves del sistema penitenciari. Tots recordarem com va saltar la notícia de que els presos del Calameco confeccionaven les togues dels jutges que després els condemnarien. Increïble, però cert. Aquest any, 2008, la justícia també ha recaigut sobre els presos amotinats. A l'octubre arribava la sentència ferma pels fets de Fontcalent, on gent com Manuel Pinteño sumava els seus 31 anys complerts, 30 més pel motí. I ara fa uns dies el judici contra els amotinats a Quatre Camins el 2004, on les denúncies per tortures han sigut silenciades totalment i les reivindicacions del motí tergiversades i desviades cap a una falsa trama de drogues. Aquest és el seu missatge. Qui es revela dintre ho pagarà car. Des d'aquí enviem ànims a tots els amotinats passats i per vindre. Però com cada any tenim també motius per alegrar-nos. Aquest any 2008 hem vist sortir al carrer alguns companys i companyes molt estimades. Rafa, Nuri, Alberto, Carol, Joaquín. I encara que les voldríem a totes fora sense condicions, ens alegra molt poder abraçar-les en llibertat. Aquest any 2008 juntes hem lluitat també per la llibertat del nostre company Amadeu Caselles, que aquest estiu ha fet una vaga de fam de 76 dies, exigint que es compleixi les seves pròpies lleis. Aquesta lluita, encara oberta, ens ha servit per analitzar la situació i comprovar que tots plegats hi fem força, que si volem, els carrers parlen i els polítics tremolen, que si ens coordinem podem fer arribar la veu de les persones preses per tota la ciutat, l'Estat i arreu del món. Aquest any 2008 hem escoltat els ecos de les lluites anticarcelàries de Grècia, Xile, Itàlia, Alemanya, etc. Lluites que, deixant de banda els canvis aconseguits o no, demostren que es pot fer força, unint les veus de dintre amb les de fora i lluitant per un fin comú, la llibertat. Amb això no volem quedar com optimistes romàntics. 2008 no és 1978. Els patis de les presons estan adormits. Els carrers dels nostres barris també. Estem molt lluny de dur a terme una lluita brutal com la del novembre a Grècia. Ens falta implicació i suport social, però el que sí que tenim són ganes, forces i ràbia, molta ràbia. Ens queda molta feina per endavant. Solidaritat, coordinació i, sobretot, acció. Estamos hecho recordar a la queridísima consellera Tura. A nuestra amiga consellera Tura. Que el otro día en un YouTube esto, la estuve viendo en un vídeo de Gallex del 1978. Ella toda hipilonga hablando de contra la especulación urbanística y contra la mega urbe que querían poner en Gallex. Una ciudad de estas monstruosas que dormitorio de 150.000 habitantes que querían colocar. Recordemos que Gallex es una de las pocas zonas naturales que le quedan que le queda al municipio de Mollet. Bueno, Gallex está también, comprende también Gisà, Parés, también un poco de Montcada. Sí, sí, bueno, está por ahí. Es un territorio que... Tiene unos cinco municipios. Que es precioso. Palau también. Y la especulación la quieren hacer llegar hasta allí también. Por eso, recordando ese vídeo de hace 30 años, ella toda hippie y toda de buen rollo, toda... Toda rojilla. Vaya, sí, ¿quién la ha visto, quién la ve? Hay que ver cómo se venden estos sinvergüenzas. Cuando se alcanzan cuotas de poder, cómo se vuelve la gente. Vaya. Y ahora pondremos un tema de Ilegales. La canción es El Último Hombre. Pasó como un extraño, como una sombra junto a ti. Está desesperado, sabe que llegó el final. Su arma caliente no deja de disparar. Another lesson has been learned amidst these modern times. Strangers in the mist appear. Not as war, but it's... De nuevo estamos aquí por si alguien no se había enterado. Porque a veces está y a veces no se está, joder, que hay que explicarlo todo. Y vamos con el culebrón habitual de la historia de las drogas, que está sacado pues del Hull, Nueva Experiencia sobre Drogas. Celebrando, conmemorando los 14 años de la edad. Nos quedamos otro día por 1882. ¿Quién no se acuerda de ese año? En 1882 se promulga la primera ley de Estados Unidos y del mundo, que hace obligatoria la educación y la templanza dentro de las escuelas públicas. En 1886 el Congreso implanta tal educación obligatoria en el Distrito de Columbia y en escuelas locales, militares y navales. Hacia 1900 todos los estados tienen leyes similares. Se funda la Liga para la Libertad Personal de los Estados Unidos, con el propósito de hacer frente al creciente ímpetu de los movimientos favorables a la abstinencia obligatoria de alcohol. 1883, doctor Theodor Aschenbrandt, médico militar alemán, aquí el alemán también es una cosa que domino, como podéis ver, obtiene una provisión de cocaína pura de la firma farmacéutica Merck. Se le da a los soldados bávaros durante sus maniobras e informa sobre los efectos beneficiosos de la droga para incrementar la resistencia de los soldados ante la fatiga. 1884, Sigmund Freud trata su depresión con cocaína y menciona haber sentido regocijo y euforia permanente, que en forma alguna difiere de la euforia normal de una persona saludable. Se percibe un incremento en el autocontrol con más vitalidad y capacidad de trabajo. En otras palabras, uno es simplemente más normal y pronto resulta difícil creer que está bajo el influjo de alguna droga. 1885, el informe de la Royal Commission of Opium extrae como conclusión de sus trabajos que el opio no es una sustancia temible o aborrecible, sino parecida al licor de los occidentales. 1889, se inaugura el hospital de John Hopkins, en Baltimore, Maryland. Uno de sus mundialmente famosos fundadores, William Stewart, es morfinómano. Continúa utilizando morfina en grandes dosis durante una carrera de cirujano fenomenalmente próspera hasta su muerte en 1922. 1894, se publica el informe de la Indian Hemp Drug Commission, en una extensión de 6.000 páginas en 7 volúmenes. Esta investigación, autorizada por el gobierno británico, concluye: no hay ninguna evidencia de peso sobre lesiones mentales y morales derivadas del uso moderado de estas drogas. La moderación no conduce al exceso en el caso del cáñamo más que del alcohol. La utilización regular moderada de ganja o bhang produce los mismos efectos que el whisky en dosis moderadas y regulares. La propuesta de la comisión sobre grabar el bhang nunca se puso en práctica, en parte quizás porque uno de los comisionados indio advirtió que la ley musulmana y la costumbre hindú prohíben grabar con impuestos cualquier cosa que proporcione placer al pobre. Norman Kerr, médico inglés y presidente de la Sociedad Inglesa para el Estudio de la Ebriedad, declara: la embriaguez ha sido generalmente considerada un pecado, un vicio, un crimen, pero ahora existe la inteligente opinión general de que la embriaguez habitual y periódica es a menudo un síntoma o secuela de una enfermedad neurótica funcional que puede considerarse como una más en el grupo de afecciones nerviosas. La víctima no puede resistirse al alcohol más que un hombre con escalofríos puede resistirse al temblor. 1898, se sintetiza en Alemania la diacetilmorfina, o sea, heroína. Es ampliamente saludada como preparado inocuo libre de propiedades adictivas. 1901, el Senado aprueba la moción presentada por Henry Cabot Lodge de prohibir la venta por comerciantes americanos de opio y alcohol a tribus aborígenes y razas incivilizadas, claro, salvajes. Más tarde, estas medidas se amplían para incluir a componentes incivilizados de la propia América y sus territorios, como indios, esquimales, habitantes de Hawái, trabajadores del ferrocarril e inmigrantes en puertos de entrada. Se olvida de decir a los negros también, que como seres incivilizados. Bueno, y se olvida de, o sea, mencionarse a sí mismos, que no hay nada más salvaje como el hombre blanco. Bueno, ese es el peor. En Colorado se presenta un proyecto de ley, aunque sea derrotado, donde no solo la morfina y la cocaína, sino los licores de malta, los vinos y otros aguardientes requerirán receta médica. En 1902, la Comisión sobre Adquisición del Hábito de Drogas de la Asociación Farmacéutica Americana declara: si el chino no puede arreglárselas sin su droga, nosotros no podemos arreglárnoslas sin él. George Petey, escribiendo en el Alabama Medical Journal, comenta: han aparecido muchos artículos en la literatura médica durante estos dos últimos años elogiando este nuevo agente. Cuando consideramos que la heroína es un derivado de la morfina, no parece razonable que tal afirmación pueda ser fundada. Es extraordinario que una afirmación semejante engañe a alguien, o que entre los miembros de nuestra profesión hay quienes la reiterarían y acentuarían sin antes someter el asunto más al examen más crítico, pero tal es la realidad. 1903, se cambia la composición de la Coca-Cola sustituyendo por cafeína la cocaína que contenía hasta entonces. 1905, en una carta al reverendo Wilbur F. Crafts, superintendente de la Oficina de Reforma Internacional, dice el senador Henry V. Blair: el movimiento de la templanza debe incluir todas las sustancias venenosas que crean o excitan apetitos antinatura, y el objeto es la prohibición internacional. Claro que sí, ahí hay que prohibir. Es lo que mola, ¿no? Claro que sí. En 1906, el primer Poor Fuck Fat and Drug Act se convierte en ley. Hasta su promulgación era posible comprar en tiendas o por pedido postal medicinas que contuviesen morfina, cocaína o heroína sin que estuviesen etiquetadas como tales. 1909. Estados Unidos prohíbe la importación del opio para fumar. 1913. Se promulga la enmienda 16ª, que legitima la facultad de exigir un impuesto federal sobre renta. Entre 1870 y 1915, el impuesto sobre licores proporciona entre la mitad y dos tercios del total de las rentas fiscales de Estados Unidos, y una vez finalizado el siglo, asciende a cerca de $200 millones anuales. La enmienda 16ª posibilita 7 años después la enmienda 17ª. Y hasta aquí lo dejo por hoy. At the Tiananmen Square, my friend say, yo, stay away, man. Ah, sí, hay pues, un anuncio de última hora. Sí, hay una convocatoria para el día 17, que se celebra el San Canuto, que como vosotros sabréis, pues para celebrar a este gran santo, a este gran prohombre, que es el patrón de todos los fumetas, pues hay una concentración, una fumada popular en la Plaza San Jaume a las 7 de la tarde, el día 17, y convocan los Cobayas Humanas, que es un grupo antiprohibicionista de aquí de Barcelona. Y bueno, pues os esperamos a todos con vuestros porros en ristre. Y también estarán los otros amigos, ¿no? Los uniformados o los del 088. Bueno, esos nunca faltan. Esos no pueden faltar. Claro. Y ahora, después de esto, pondremos un tema de los Lendakaris muertos con la canción Se habla español. Se habla español en Euskal Herria, se habla español más que en Andalucía. Se habla español en Euskal Herria, habla más vascuence hasta la policía. Nos solidarizamos con el pueblo saharaui, pero de los de aquí ya no se acuerda nadie. El oso panda pronto se extinguirá y ya solo lo hablamos en la intimidad. Ya solo se usa para intentar ligar, pedir tres cervezas o el pan de guayayay. Los que no lo aprenden no tienen perdón. Volvemos aquí al aire y ahora vamos a analizar una institución que también nos pone como es el Vaticano, ¿no? La Iglesia, esa gran institución que todos le debemos tanto. Representado por el pontífice, ese elemento, el Benedicto, que en sus años jóvenes militaba en las juventudes hitlerianas. Pues ya ves. Vaya personaje. Pues bien, el Vaticano asegura que la píldora anticonceptiva contamina y causa infertilidad masculina. ¡Oh, qué razón que tiene! ¿No? ¡Qué razón que tienen! El médico español José María Simón Castelví afirma que este método anticonceptivo daña al medio ambiente porque a través de la orina se liberan toneladas de hormonas. El Vaticano ha vuelto a arremeter contra los métodos anticonceptivos y asegura que la píldora tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente y es una de las causas de la infertilidad masculina, según publica el periódico del Vaticano, el Osservatore Romano. En un artículo publicado este sábado, el español José María Simón Castelví, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas, asegura que los anticonceptivos orales, que comúnmente se conocen como la píldora, pueden tener efectos abortivos y son devastadores para el medio ambiente, ya que a través de la orina se liberan toneladas de hormonas. O sea que ahora son ecologistas, ¿no? Entonces también tendrían que estar en contra del papamóvil, ¿no? Hombre, con lo que debe contaminar el papamóvil. O sea, a ver, se puede contaminar, Puede haber toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, se puede hacer las extracciones de petróleo tranquilamente, que eso no contamina. Lo que contamina es la píldora, señora y señora. Sí. O como decían los otros, es un escándalo escupir en el suelo, pero no os da problemas, que os jodan claro. El ambiente. Sí, sí. Es un escándalo escupir al suelo, pero no es un escándalo que te den una paliza en comisaría. Lo cual lo veo lógico. Es mucho más escandaloso escupir en la calle, que queda muy feo. ¡Hombre! Sí. Y sin embargo, joder, los coches y las fábricas son sinónimos de nuestro progreso. Eso es progreso. Y lo demás son tonterías. Realmente lo que me pone enfermo es ir al bosque, acabo mal. Claro, tanto aire puro. ¡Ah! Necesito mi dosis de tubo de escape. Claro. CO2. Sí, sí. El artículo se titula Humanae Vitae, una profecía científica. Toma ya. En relación al nombre de la encíclica 1968 de Pablo VI, en la que se calificaba de inmoral el uso de todos los anticonceptivos, incluso los orales, para evitar tener hijos. La píldora anticonceptiva, la más usada en el mundo industrializado, aquella con una baja de dosis de estrógenos y progestínicos, funciona en muchos casos como un efecto abortivo, ya que puede ayudar a expulsar un pequeño embrión humano, indica el médico. Buah, pues ya ves, para fiarte tú de este médico. Viola derechos humanos. Por otra parte, Castelví agrega que tiene datos suficientes para afirmar que la contaminación ambiental que provoca la liberación de hormonas a través de la orina de las mujeres que usan la píldora es uno de los motivos por los que el hombre en Occidente produce cada vez menos espermatozoides, fíjate. Claro, salen menos hijos. Claro, no, es que es todo por eso, o sea, que la baja calidad de los espermatozoides no tiene nada que ver ni con la contaminación, ni con la alimentación. No, no, todo eso es por la píldora anticonceptiva, que las mujeres al ir al lavabo y luego luego esa orina irá a parar al mar, pues llega ahí un hombre, se baña. Y claro. Y ya está, ya la hemos cagado. Y ya la hemos cagado. Dúrate, mira, lo, el llamado tercer mundo tiene esos problemas. Claro. y así tiene muchos hijos. Sí, sí. Bueno, ahí el Vaticano les manda como ayuda humanitaria condones agujereados, ¿no? Claro. Ya, para que sufran por su pecado, ¿no? Claro, claro. Para el médico, el uso de la píldora, considerado el método anticonceptivo más eficaz para evitar embarazos no deseados y calificado por millones de mujeres como una de las grandes revoluciones femeninas, viola además al menos 5 importantes derechos humanos. Los métodos anticonceptivos como la píldora violan el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la información y a la paridad de sexo, añade el artículo. O sea que estos tíos, pues ahí tergiversando la realidad como siempre, ¿no? O sea... no saben ya qué inventarse. Antes decían que masturbarse te podía dejar ciego. No, lo siguen afirmando, ¿eh? Y lo siguen afirmando. Y ahora dicen que tomar la píldora para tener un poco de libre albedrío y libre disfrute de tu cuerpo, pues eso es pecado. Por supuesto, no, es que por supuesto. Es que ahora se ha pasado de moda decir que es pecado. Ahora dicen que contamina, que es un, que atenta contra el derecho a la vida de quién. Ya se sabe que la vida es continuo dolor y sufrimiento, sino que se lo digan a los del Vaticano lo mal y los sufridos que viven. Claro, claro. Y que viven con una austeridad impresionante esa gente. Claro, no tienen palacios, no tienen no les dan dinero de los impuestos, los estados. Eso se llama coherencia y lo demás son tonterías. Claro que sí. Y hablando, vamos a seguir hablando de joyas del Papa. Vamos a hablar de otra joya. Has concluido, ¿no? He concluido. El Papa pide proteger a la humanidad de las conductas gay, como si fuese una plaga. Claro que sí. Es que es una plaga. Todos nos volveremos gays al final. Y ateos. Ya se sabe, el ateísmo homosexual. Claro. El gran peligro de la humanidad. Sí, sí. Benedicto XVI aboga por una ecología del hombre que le proteja de la autodestrucción. Ah, lo se nos ha hecho ecológico, ¿no? Claro. El colega. Benedicto XVI, alias Ratzinger Z, ha criticado este lunes las operaciones de cambio de sexo y ha abogado por escuchar el lenguaje de la creación donde Dios creó al ser humano como hombre y mujer. El pontífice ha señalado que al igual que en las selvas tropicales merece nuestra protección, el hombre como criatura no merece menos que esto, para evitar las conductas homosexuales y transexuales. En este sentido ha defendido una suerte de ecología del ser humano que le proteja de la autodestrucción. El Papa ha denunciado lo que muchas veces se expresa en el término gender, transexual, y que ha asegurado que el hombre pretende autoemanciparse de la creación y del creador. O sea, desafía al mismísimo creador, por Dios. ¿Pero de qué va? ¿Pero de qué va? Nada, nada. ¿Quiere obedecer la ley divina? El hombre quiere hacerse a sí mismo y disponer siempre y exclusivamente de solo aquello que le interesa. Pero de ese modo vive contra la verdad, contra el espíritu creador. Ha manifestado ante los cardenales y miembros de la Curia Romana, a los que ha recibido en la tradicional audiencia de intercambio de felicitaciones con motivo de la Navidad, una fiesta llena de espiritualidad donde el consumismo no está para nada imperado. No, no, no, una fiesta en la que se tiene que consumir y rezar. O sea, las dos cosas. En esta sociedad en la que habitamos. Claro que sí. Hombre, y hay tanto desmadre y tanto despiporre. Aquí a todo el mundo a misa de gallo. Es y luego verdad. A Corte Inglés. No, no, que misa del gallo se ha perdido mucho. ¿Qué pasa aquí? Es verdad, es verdad. Está descantillando ya de la hostia. Y nada de follar, ¿eh? Hombre, eso nunca. Eso nunca. Eso jamás. Si no es para procrear. Exactamente. Y eso tampoco es follar, eso es procreación. Claro. El término ese ya es muy feo, es muy feo. Y está muy, muy mal. Aquí castidad. Ahí está. Y dolor. Sí, sí. No es una metafísica superada si la Iglesia habla de la naturaleza del ser humano como hombre y mujer y pide que este orden de la creación sea respetado. Ha resaltado el pontífice que ha añadido que la Iglesia no puede limitarse a transmitir a sus fieles solo el mensaje de la salvación, sino que tiene una responsabilidad hacia la creación y debe defenderla también en público. Benedicto XVI ha vuelto a defender como el único posible el matrimonio entre un hombre y una mujer. El sacrosanto matrimonio hasta que la muerte nos separe. Claro, y para la procreación, ¿eh? Claro, por supuesto. Así como la indisolubilidad del mismo, y ha recordado que es un sacramento instituido por Dios. Está dentro, recogido dentro de los 10 mandamientos de la ley divina. Ahí está. Que lo desafíe, pues ya luego ya sufrirá eternamente en el infierno. Claro. Ya se acordará. Sí, sí, ya se acordará ya cuando le lleguen los castigos del fuego eterno. Entonces dirá, ay de mí, digo, sí. Si yo hubiera hecho caso de lo que me decían, no hubiera sido un homosexual, no hubiera sido un rojo. Las risas de hoy se tornarán en llantos eternos, en rugir y rechinar de dientes. Ahí está. Pues ¿sabías que en Francia había hecho una propuesta en la ONU de despenalizar la homosexualidad? Pues ha sido rechazada por el Vaticano, que tienen poder de veto, fíjate tú. El arzobispo Celestino Migliore, representante de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, mostró su oposición a la propuesta alegando que provocaría una discriminación de la familia cristiana. Y aunque parezca mentira, todavía hay muchos estados en este desgraciado planeta en que la homosexualidad continúa siendo un delito y que puedas ir a la cárcel. O incluso pena de muerte. O pena de muerte. Sí, sí, sí. Así me gusta, eso es lo que nos pone, que haya autoridad, es lo que tiene que haber. Eso, hombres vestidos por los pies. Ahí está. Menos homosexualidad y libertinaje, y más amor a Dios. La libertad es una cosa, pero el libertinaje es una cosa bien diferente, ¿eh? No es para nada igual. Claro que sí. Nosotros defendemos totalmente la libertad, pero la libertad de elegir las órdenes que comandamos, la libertad, claro, de obedecer. Ya lo decía aquel nodo histórico que siempre tenemos ocasión de oír aquí, sí, en la libertad y la autoridad siempre van unidas de la mano. La mano de Dios y de la mano del pontífice, representante de Dios en la tierra. Claro. Nuestros gobernantes. Nuestros que cumplen también nuestros amados gobernantes. Cumplir sus leyes. Claro que sí. Y nuestros jueces. Sí, los jueces de este país están mejor aún que, claro, nuestros gobernantes. Sí, sí. Que al menos son más de nuestra línea. Y a la policía, siempre hay que hacerles caso. No, a los servidores de la ley y la orden. Ahí y está. El orden. Claro. Cumplen con la obligación de protegernos a nosotros. Porque mire usted, como diría el otro. Aquí, o sea, al que no hace nada malo, la policía le protege. Solo tiene que temer a la policía, a la gente que algo va a hacer malo. Claro, a la gente que tiene malos pensamientos. A un ciudadano honrado de este país, pues no le va a pasar nada. Podrá caminar tranquilamente por la calle. Claro. Solo a los sinvergüenzas. Sí, sí. A ver, una persona que reza sus oraciones, que paga sus impuestos y que va a votar, de esa persona no le pasará nunca nada. Y que comulga, y de misa de comunión. Claro. Y que sea heterosexual. Eso ya se tiene que dar por supuesto. Claro, nada de homosexualidad. Y nada de vicio, ¿eh? Y nada de vicio. Bueno, después de esto, decir que esto de momento aún no se ha convertido en el programa de Jiménez de los Santos. Ese gran hombre. Pero todos andará. Sí. Ha sacado un libro, ¿no, este hombre? Sí, por cierto, que se sacó no hace mucho un libro que se titula ¿Por qué dejé de ser de izquierdas? Este libro tiene que ser interesante, lectura obligada. Sí, un hombre que supo rectificar a tiempo. Claro, y nos regala con esas perlas radiofónicas desde la COPE. Aunque se siente incomprendido por algunos del PP que lo han traicionado como Marianico. No, pero es que ese es un rojo. No, es un like, es demasiado moderado. Ese es de centro, lo que hay que ser es de derechas, como Dios manda. Como la ESPE. Claro. La gran mujer. Esa gran mujer. Y después de esto creo, pues, que pondremos un temilla. Pues venga. Y pondremos a un grupo que era muy peligroso, los Negu Gorriak. ¡Ah! ¡Qué peligro, qué peligro! Levin Sico Bala. Zaren etxean, Uda berria, aurrean, negu gorria, atzean, etenda. México bala. En México bala. Vamos con otra cosa, ¿no? Pues sí, supongo que hay mucho piratilla por ahí suelto que nos está escuchando. Pues bien, el gobierno fija el 2009 como el año del fin de las descargas en Internet. ¡Hala! Ya estamos otra vez. Ya estamos aquí. Tocando lo que ya todos sabemos. Pues sí. Poco a poco, sin hacer ruido ni dar muchas explicaciones, las partes implicadas en el hasta ahora tímida, inconstante y perdida batalla contra las redes de intercambio de archivos en Internet, el Ministerio de Cultura, el de Industria, el sector audiovisual y los operadores de la red están sentando las bases para tratar de poner coto al fenómeno. La ofensiva, después de que por vez primera estos cuatro actores parezcan estar mínimamente de acuerdo, tendrá lugar en el 2009, un año en que la persecución de las llamadas tecnológicas P2P, en la que el internauta comparte sus archivos con todos los que, como él, integran una determinada red, coincidirá, si la crisis no lo estropea, con la generalización de la fibra óptica. Se pasará a una velocidad que puede llegar hasta los 100 megabits por segundo. El año del fin de las descargas, por tanto, será también el de la posibilidad de realizar descargas más rápidas. Claro, por eso lo hacen. Es que les gusta fastidiar, sí, sí. Lo hacen por eso. A mediados de diciembre, el titular de Cultura, César Antonio Molina, anunció que, no muy tarde, habrá una normativa que regule la piratería en Internet. El ministro, tras anunciar que el gobierno está estudiando fórmulas, reconoció que la medida será muy antipopular. Normal. Junto a un país tan distinto como Suecia, España suele encabezar la clasificación europea de frenesí pirata. Más sorprendentes son las palabras del secretario del Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ross, quien dos semanas antes, en Bruselas, dijo que el Ejecutivo no descarta reformas legales para que los operadores de la red puedan enviar avisos a los usuarios que se descarguen contenidos protegidos. Estamos analizando todas esas opciones, concluyó Ross. El gobierno solía encarar este asunto dividido. Cultura defendía al sector audiovisual ya asentado, que tiene a ver en el intercambio gratuito de archivos, sin ánimo de lucro, el fin de un modelo de negocio. Por contra, las posiciones de industria se situaban cerca de los internautas y las operadoras, hasta el momento casi las únicas económicamente beneficiadas por el auge del P2P, que ha originado que los usuarios contraten servicios más potentes, es decir, tarifas más caras, para llevar a cabo descargas más rápidas. Ahora, sin embargo, unos y otros, cultura e industria, operadoras y sector audiovisual, se están poniendo de acuerdo. Ya era hora. Desde hace unos meses, los proveedores de Internet como Telefónica, ONO u Orange, agrupados en una asociación llamada RedTel, y la industria audiovisual, representada por una coalición de creadores de la que forma parte ProMusicae, que aglutina a la mayoría de las discográficas de España y la SGAE, muy criticada tras recibir una multa de 60.000 euros por contratar un detective para que grabase una boda y así demostrar el presunto impago de los derechos de autor por las canciones que los invitados bailaban. Sí, lo de la boda, sí. Sí, sí. Negocian cómo controlar las descargas. Esto siempre tiene que estar ahí sacando cucharada. Falta ser buitres, ¿eh? Dentro de poco tendremos a uno de las gays cuando esté la gente cantando en la ducha. Se colará uno de las gays en medio de la ducha. Te estará duchando y dirá: ¡dame mi comisión! ¡Nunca antes esta canción! ¡Dame mi comisión, maldita sea! Vaya. Incluso te desaparecerá cuando estés soñando y cantes algo que esté de las gays. Claro, claro. Te aparecerá uno debajo de la cama. Llegará hasta ese punto. Sí, sí. Bueno, pues ya me he perdido, ya no sé por dónde iba. Ah, sí. El modelo está claro. Francia, donde existe un proyecto de ley para que el internauta que haya sido cazado intercambiando archivos será advertido una, dos, tres veces y si persisten sus descargas se quedará sin conexión a Internet. Como ha señalado la Agencia Nacional de Protección de Datos, el sistema puede suponer una violación del derecho a la privacidad, pues los proveedores tendrán su acceso al tráfico de archivos de los usuarios y podrán cortar el acceso a la red sin necesidad de una autorización judicial. Sin embargo, en España, según fuentes de la industria audiovisual, no se está pensando, como en Francia, en algo tan drástico. En lugar de la desconexión a Internet, el castigo, por ejemplo, pasaría por la reducción de la velocidad de descarga. O sea que a lo mejor, pues... ¿Y por qué no ponen directamente descargas eléctricas cuando claro. activas a tu ordenador? Claro, cuando tú pongas, cuando tú pinches un tema que te lo quieras bajar o una película que te la quieras bajar, que te pega un latigazo ahí de electricidad y así aprendes. Con el dolor, como los animales. Claro que sí, y pobres animales. Como lo que somos. Claro. Como lo que sois. Como lo que sois vosotros. Que nosotros somos más que eso. Mientras tanto, los internautas más activos, esos que consideran que el intercambio es su derecho como ciudadanos del siglo XXI, observan el proceso con inquietud y tranquilidad. Ambas al mismo tiempo. Por un lado, atacan a las compañías del Ministerio de Cultura, como la más reciente, titulada «Si eres legal, eres legal». Qué asco de campaña, ¿no? Sí, como sí. La madre que vaya que trajo. Sí. En la que el departamento asegura cosas tan discutibles como que bajarse música o películas es ilegal, cuando varias sentencias y la Fiscalía General del Estado indican que esa práctica no es delito, siempre que no exista ánimo de lucro. Por otro, opinan que la ciencia siempre camina más rápido que las normas. Sabemos que cualquier reforma legal se traducirá en un desarrollo tecnológico que impida su aplicación real, comentan desde la red Hacktivistas, cuyos miembros protestaron así el pasado 20 de diciembre. Se colocaron frente a la sede del PSOE en Madrid y realizaron una descarga pública, de la que ya habían avisado días antes a la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil. No les pasó nada. ¿Y estaba el Ramoncín estaba por ahí o qué? Ese hombre. Pues ya sabéis, malandrines, si sois de los que se descargan música, películas y otras hierbas desde Internet, pues sabed que estaréis vigilados y estaréis controlados. Así como todo, ¿no? Aquí hay que pagar por todo, hasta por respirar. Claro que sí. Y nada de intercambiar archivos, aunque sea sin ánimo de lucro. Aquí los que nos tenemos que lucrar somos nosotros. Y joder, y hay que mantener a gente como Ramoncín para que se compre sus chalés. Hostias, y su Ferraris. Y para que continúe diciendo tinterías por la tele. Lo más importante de ello. Claro que sí. Y nada, ya ahora creo que ya toca lo de Hansillo y tonterías aparte. Hay que piratear al 1000x1000. Pues sí, piratear. Sí, piratear todo lo que se pueda. Claro que sí. Y os dejaremos con qué va a ser, pues con un recopilatorio. Como es tradición ya. Pero en este caso uno de Radio Activa. Un recuperatorio pro radioactiva, la onda expansiva del Baix Llobregat. Y sonarán unos temas variados. Pues venga. Mira las paredes. We'll be right back. llega, su defensa que ya manipulató un poco de historia chica chica. Tente que digerir RRR, guacaja con todo, tras que me llega. Ojo en todo ya, que mata se da, su imaginación en el tiempo da. d'ocupació faran que odiem els suprimits i estimem els opressors. Si no anem en compte els mitjans d'informació faran que odiem els suprimits i estimem els opressors. Caso no! No, no! Manipulació no! No, no! Manipulació no! Faran que odiem els suprimits i estimem els supressors. Si no anem en compte els mitjans d'informació, faran que odiem els suprimits i estimem els supressors. Que odiem els suprimits i estimem els supressors. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Ah, como siempre, estamos aquí otra vez. No han cambiado los tiempos, ¿eh? Régimen de autoridad, libertad y justicia. Todo va unido, y como va unido también mi segundo descanso, o ampliación de descanso. ¡Hala! Morcilla siempre. Y aparezco yo por fin para dar un poco de orden dentro de este caos, dentro de este sin orden y dentro de este ambiente tan promiscuo. El defensor de Charles Manson, Linda Kasabian, ha inventado una fantasía bajo efecto de la droga. ¡Qué asco de gente! Estamos en agosto de 1970. Por si alguien no lo sabía, aquí siempre estamos en la actualidad. El abogado defensor de Charles Manson acusó a la principal testigo de cargo de estar alucinada por las drogas y haberse inventado una fantasía sobre 7 asesinatos. Paul Fisherack, que el miércoles fue condenado a pasar la noche en la cárcel por haber interrumpido más de 300 veces el juicio contra sus 4 defendidos, declaró que Linda Kasabian era una bruja. Cosa que yo apoyo totalmente. Y encima dice, sí, lo soy, contestó la testigo. Que en los últimos 3 días ha relatado 2 noches de orgías sangrientas. Esto no lo oigáis, por favor. Decíamos, 2 noches de orgías sangrientas en los domicilios de Sharon Tate y el matrimonio La Blanca. Pero otra pregunta, el abogado respondió que era una bruja buena y que su nombre dentro de la familia Manson había sido Diana la Bruja. ¿Cómo va a ser una bruja buena? Por favor, ¡qué desmán! La bruja buena es la bruja que arde la hoguera, como toda la vida hemos hecho nosotros con la Santa Inquisición, que habría que rescatarla para purificar un poco el alma de los pecadores, de los descarriados. El fuego lo purifica todo. Paul Fisherack, uno de los 4 abogados que defienden a estos cuatro sujetos pudo ayer tarde hacer preguntas a Linda una vez que acabó el fiscal Vicente Buistogli con la presentación de su testigo. Linda, de 21 años, convivió con la familia Manson en el rancho de Sapan de California durante un año y presentó 5 asesinatos en el domicilio de la esposa del director Roman Polanski. ¡Qué asco, actores, gente de la farándula! ¡Vagos! ¡Gente que ni trabaja ni deja trabajar! ¡Gente de mal pensar y de peor vivir! Un día más tarde, el 9 de agosto de 1960, Lyndon Kasabian acudió con otros hippies. ¿Qué vamos a decir de estos melenudos drogadictos? De la tribu al domicilio de los La Blanca, donde a la mañana siguiente la policía los encontró muertos. Y se hizo justicia. Pero según las declaraciones de la testigo, Satan Manson abandonó el lugar después de decirles a Tex Watson, Patricia Crenwell y Lisley Van Hunton que no sepan que les vais a matar. Manson se marchó antes de tiempo. Manson les había dejado solos y se había marchado al rancho Saf, donde habían acompañado a los miembros de la familia. Descorazonados por no hallar al actor en la tercera casa que llamó a alguien, abrió un momento y cerró inmediatamente los tres esclavos de Satán. Se volvieron al rancho en autostop. De esta manera terminó la declaración del testigo número uno en el juicio más esperado de la opinión norteamericana. Un país que está corrompido por el liberalismo y por el libertinaje, ¿por qué no decirlo? Y es un país que nos debe las colonias que nos arrebataron Cuba y Filipinas en 1898, cuando nuestro almirante Cervera y Churruca dieron hasta la última gota de sangre por nuestra patria. Eso sí, pero mucho peor son los comunistas, Hombre. Yankees, americanos son malos, pero bueno. Pero mucho peor son los otros. Los rojos. Que por lo menos los yankees son cristianos. Aunque un poco despiados, sí, eso sí. Decíamos, sí, sé lo que es, asintió Linda. Y refiriéndose al LSD, y agregó que en los últimos 5 años lo había tomado unas 50 veces. ¡Madre de Dios! Linda confesó que también había tomado, y otros miembros de la familia Manson con ella, un peyote, un alucinógeno procedente del cactus y otras drogas. Encima que lo han sacado de nuestras otras antiguas colonias de Nueva España, territorio en el cual Hernán Cortés les llevó a los pobres salvajes la civilización y pudieron abrazar a Dios gracias a la espada y la cruz, esa unión, incluso esa grandísima unión en la historia, espada y cruz. La historia que ha contado durante los últimos días en el jurado Lyndon Kasabian es la misma, incluso de los detalles que había confesado uno de las acusadas, Susan, el pasado diciembre. Susan, detenida en una redada por presunto robo, contó los asesinatos a una compañera de celda a quien se lo transmitió a la policía. La joven permitió revelar de nuevo la historia que quedó grabada en los archivos policíacos. El defensor Fischerak le preguntó a Linda por qué se había unido a la familia Manson. Porque no tenía otra cosa que hacer, contestó. Yo era muy abierta y ellos eran muy abiertos y me dijeron que lo mío era suyo y lo suyo era mío. ¡Qué asco! ¡Eso es como los rojos! ¡Fuera! Vuelvo en mí después de un estado de a saber dónde he estado yo y a saber quién ha venido aquí en mi lugar y quién viene. Pues no quiero ni saberlo siquiera. Y luego vendrá la gloriosa sección de la horterada, jaja. Ah, o no. Sí, sí, sí. Y esta vez retroceremos unos cuantos añitos a los años de la tierna infancia de algunos niños que pululaban por esa época. Pondremos una cassette recopilatorio de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Oh, no. Oh, no. Qué horror, qué horror. Mejor aún, que es la canción Pato Macho. Oh. Colocaos, patrocina una vez más mi horterada. Y que el de arriba os coja confesados y confesadas. ¡Hala! Buenas noches, señor Pato. Buenas noches. ¿Le abro la puerta? ¡Por supuesto! ¡Oh, es una vecina! Tiene estilo al bailar y se mueve sin preocupación. Y si lo ves llegar, a tu novia debes tú cuidar. Si no lo haces, la perderás, pues Pato Macho es. ¡Eso soy yo! Pato Macho es un pato con decisiones. Pato Macho es. Pato Macho Donald es. Pato Macho es. Es un pato con decisiones. Pato Macho es. Pato Macho Donald es. Tiene estilo al bailar y se mueve sin preocupación. Y si lo ves llegar, a tu novia debes tú cuidar. Si no lo haces, la perderás, pues Pato Macho es. Pato Macho es un pato con decisiones. Pato Macho es. Pato Macho Donald es. Pato Macho es. Es un pato con decisiones. Pato Macho es. Pato Macho Donald es. Tiene estilo al bailar y se mueve sin preocupación. Y si lo ves llegar, a tu novia debes tú cuidar. Si no lo haces, la perderás, pues Pato Macho es. Pato Macho es un pato con decisiones. Pato Macho es. Pato Macho Donald es. Pato Macho es. Es un pato con decisiones. Pato Macho es. Pato Macho Donald es. A bailar, a cantar, él es macho de verdad. Y si lo ves bailar, dona siempre ha de triunfar. Pato Macho es. Es un pato con decisiones. Pato Macho es. Pato Macho Donald es. Pato Macho es un pato con decisiones. Pato Macho es. Pato Macho Donald es. Pato Macho es. Pues vamos ahora con la sección monárquica. Antes hablamos del Vaticano y ahora de otra institución clásica que siempre también nos pone, como es la monarquía, y en este caso la monarquía de este estado. Oh, a mí me encanta, me encanta. La infanta no será multada por ir por la acera en bici. Aún le faltaría plus. Hombre, es que a ella no hay que multarla. Para eso es infanta. Claro, para eso es infanta. La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín... El saltimbanqui, ¿no? Sí. Han sido absueltos de incumplir la normativa de uso de la bici en Barcelona, según una resolución del 10 de septiembre hecha pública ayer. Ah, sí, una de estas leyes también del civismo, ¿no? De Barcelona, claro, estas leyes claro. tan bonitas que hay. Bueno, aquí. Pero ya se sabe que hay que para las leyes pues hay personas y personas, o sea, hay impunidad. Hay impunidad para unos y hay pues todo el peso de la ley para otros. Claro. Como tiene que ser, como ha sido siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Claro. La Asociación para la Defensa de la Bicicleta denunció a la pareja a raíz de unas imágenes de ellos en bici en la revista Hola. Con este acto reivindicativo, querían que quedara constancia de lo restrictiva que es la norma. Total, que te pueden caer solo 450 euros, la máxima cuantía con la que se puede multar una infracción leve en bicicleta. Bueno, una cantidad sobre todo muy muy alta para la infanta. Claro, claro. 450 euros le supone estar sin comer 3 meses, por lo menos. Bah, ya ves, pobrecilla. Para el ayuntamiento, la pareja no cometió ninguna infracción, aunque circulaba con sus hijos y 3 guardaespaldas por la acera, y en grupo. O sea, en plan verano azul, ¿no? Claro. Las bicicletas de los chavales no tenían luces reflectantes y en algún momento de su trayecto circulaban por pasos para peatones. O sea, toma ya. Toma infracciones, ala. Claro. Pero no pasa nada. No pasa nada. Y aparte está la infanta trabajadora, ¿no? Que, o sea, que trabaja la Caixa, ¿eh? Pues calla, que la se otra... Se mata a trabajar. La infanta tonta, esa le han dado... Le han dado un puesto de trabajo en Mafre. ¿Y sabes lo que va a ganar al año? Pues va a ganar unos 200.000 euros, ¿eh? Una pasada. Demasiado poco para lo que se merece, ¿eh? Claro. Claro, claro. Y para lo que debe hacer, porque ya ves, como muchas luces no tiene... No, y sobre todo que seguro que la van a despedir, ¿no? Sí, sí. En cualquier momento, que luego seguro que tendrá un contrato de estos basuras. Precaria, la pobre. Sí, sí. Sí, sí. Y siguiendo con esta sección, absueltos por poco... Los autores del artículo y la nieta del rey con el oso Mitrofán. El juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, con Z por supuesto, José María Vázquez Onrubia, ha absuelto a los autores del artículo y de la viñeta publicados en 2006 en Gara y Deia, en los que se parodiaba la muerte del llamado oso Mitrofán en una cacería en la que había participado el rey Juan Carlos en Rusia. Pues muy mal hecho, ¿eh? En el juicio que se ha celebrado hoy en la Audiencia Nacional... Vázquez Onrubia ha adelantado el fallo y ha absuelto a José Antonio Rodríguez González, Javier Luis Ripa Jiménez y Nicolás Juan Lococo del delito de injurias graves al rey de que les acusaba el fiscal Pedro Rubira, que pedía para los 3 multas de 10.950 euros. El juez ha considerado que existe la duda razonable de que los procesados tuvieran intención de injuriar a la monarquía, aunque les ha advertido de que por poco, por poquito... Por muy poco no han traspasado la línea legal que distingue las palabras amparadas con el derecho a la libertad de expresión de las constitutivas de injurias. Que ya se sabe que hay libertad de expresión, pero el rey es intocable. Es sagrado. El rey es azúcar. Claro. En el fotomontaje publicado en un cuaderno semanal de humor de Deia, apareció una imagen del rey junto a un oso muerto apoyado en un barril de licor con la leyenda Bodegas Cazalla para sentirse como un rey. O sea, todo morado, el rey cazando osos. No, no, al oso lo emborracharon y el... El rey también. Y bueno, el rey ya iba borracho. Bueno, pero para que pudiera acertar mejor al oso, sí. pues si ponen a un oso de verdad, si ponen a un oso que no está borracho, pues el animal o bien se defiende o bien huye. Joder, pero en esto es fiel a su antecesor en el cargo de jefe de Estado. El anterior jefe de Estado, también cuando iba a pescar, también les ponían ya los peces en el cebo. Claro, había ahí un grupo de submarinistas de la inteligencia española. Sí, la inteligencia. Que le iba metiendo los peces en el anzuelo, ¿no? Claro, claro. Claro, como tiene que ser. El rey, sí. Franco y todos los mandatarios, pues son los que mejor cazan, los que mejor pescan. Lo que mejor todo. Claro. Y por último, tenemos que decir que el fotomontaje este se acompañaba con un rótulo en el que podía leerse: Mitrofán era un oso de feria. Le metieron una jaula y lo pusieron a tiro del rey tras emborracharlo con vodka y miel. Pobre animal. Qué desgraciados. Pues nada, para que veas que los jefes de Estado siempre recobran antiguas tradiciones. Claro. Como estaba el dicho... Aquel en el siglo XVI, así se las ponían a Felipe II. Sí, sí. Y ahora os pondremos un tema de Cuarto de Kilo, de su último CD, El Manipulador, volumen primero. Y la canción es Como 1984, refiriéndose a novela de George Orwell. sabes andar, pues por el aro ya puedes empezar a pasar. En consecuencia, una lesión desgasta el gris y siempre va mejor. ¡A mejor! Ahora aprendes a respetar al que más tarde te matará. Sigue el camino que te ha marcado, nunca te salgas o las carao. Creamos normas que hay que acatar, mirar al frente o te arrepentirás. ¡Joder! ¡Es la autoridad! Una palabra se trata de evitar, es tu conciencia, te quieren engañar. ¡Oh no! ¡Solidaridad! Ahora aprendes a respetar al que más tarde te matará. Sigue el camino que te han marcado, nunca te salgas, solo has cagao. Hay que decir que de cuarto de kilo pues no ha sonado como en el 84, sino la primera va en tu frente, cosas del desorden. Pues bueno. Y ahora vamos con otras noticias. El presidente de la SGAE chilena, pillado con un programa informático pirateado. Oh, el cazador cazado, qué bonito. Sí, sí. Qué bonito es eso. El presidente de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, la SGAE de Chile, el cantautor Fernando Ubiergo, ha presentado su dimisión al descubrirse que en una charla antipiratería utilizó un software informático sin licencia. La entidad ha asegurado en un comunicado que ha puesto en marcha una auditoría para esclarecer los hechos y confirma que Ubiergo no es responsable del lapsus. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues ha pirateado el programa, como hace tanta gente. Lo que pasa es que este, con más razón, se lo tendría que pagar, ¿no? Claro, como hace mucha gente, haz lo que yo te diga, pero no lo que yo hago. Ahí está. Siempre lo de siempre, doble moral, hipocresía y estas cosas que pasan mucho. Pues mira, ahora dice que este hombre no es responsable del lapsus. Mira, ¿ves? Claro, así pobrecito, pobrecito. Sí. Qué vilipendiados y qué... Qué sinvergüenzas. No, qué sinvergüenzas, eso digo yo. Asimismo, explica que en la SCD, que es la SGAE de Chile, está prohibida absolutamente la instalación de un programa no autorizado. Durante la conferencia que se celebró en Antofagasta, norte de Chile, el directivo habló sobre el proyecto de ley de derecho de autor del país. Cuando fue a abrir su presentación en PowerPoint, apareció la frase: "Esta copia de Microsoft Office no es original", según publica el diario El Nortero. Se da la casualidad de que el artista, ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y de la OTI... ¡Hostia, de la OTI! ¡Gran festival! ¿Qué festival tan bueno! La hostia, la OTI es lo más sublime que hay. Sí, sí, yo no me lo perdía, yo no me perdía. Me acuerdo el año que ganó el Puma. Qué gran hombre, Francisco Puma. Francisco Rodríguez, el Puma, colega. Sí, sí. Bueno, ya hemos dicho en más de una ocasión, para el que no tuvo el placer de visualizar ese gran festival, era pues que ahí se daba toda la canción latina, tanto de ambos lados del océano. La caspa de los lados. La caspa de ambos lados del océano se daba en presencia allí. Pues bien, este hombre denunció en 2007 al grupo español Mago de Oz por plagio. La banda reconoció que se apropió de su tema cuando Agosto era 21 y lo rebautizó con el nombre de Para Ella. Para Ella. Pues bueno. Y qué originales. Sí, sí. Es el título que nunca se ha hecho en ninguna canción. Y este se queja y este los acusó de plagio, ¿eh? Ahí, ojito, ojito. Y ahora vamos con la típica noticia de corrupción y mafia policial. El jefe de una banda que asaltaba viviendas en Cataluña fue Guardia Civil y Gosu. Ya se sabe. Otros que también predican con el ejemplo. Claro. Como en la anterior noticia. Como tantos otros. Carcelona, el responsable de la banda especializada en cometer asaltos a viviendas desmanteladas recientemente en Barcelona por la Guardia Civil, había pertenecido tanto al propio Instituto Armado como al Josu de Escuadra, cuerpo en el que estuvo 4 años antes de dedicarse a delinquir. Porque claro, el Josu gana más pasta aún que la policía española. Claro. Fuentes de los dos cuerpos policiales han confirmado la vinculación en el pasado del jefe de la banda integrada por 7 personas, tanto con la Guardia Civil, a la que perteneció primero, como con los Gosus, con G, a la que se basó después. La policía autonómica se ha limitado a asegurar que esta persona ya no forma parte de los Gosus, sin entrar a detallar en qué momento salió del cuerpo y en qué circunstancias, mientras que la benemérita o Tricornios afirma que se encuentra en la policía autonómica en una situación similar a la baja médica. Un albañil espiaba las casas. La banda desmantelada accedía a las viviendas que asaltaba sabiendo dónde estaban la caja de seguridad y las alarmas, porque previamente lo averiguaba uno de ellos que trabajaba como albañil. De los 7 detenidos, 3 españoles, entre ellos el líder del grupo, un colombiano, un peruano, un dominicano y un hondureño, 6 han ingresado en prisión por orden judicial. Robo frustrado en Barcelona. El grupo, que también está supuestamente implicado en el tráfico de drogas, planificaba los asaltos a las oficinas de una inmobiliaria que poseían en Santa Coloma de Gramenet. La desarticulación del grupo se llevó a cabo en 2 fases, ya que en un primer momento fueron detenidos 3 de ellos armados con pistolas, al frustrarse en octubre un asalto en un domicilio de una zona residencial de Barcelona. Posteriormente, los investigadores hicieron un seguimiento del líder del grupo, lo que les ha permitido detener a los otros 4 supuestos integrantes. Además, imputó a otras 5 personas relacionadas con los detenidos. También viva la coherencia. Pues sí. Y ahora creo que pondremos un temilla y después seguiremos con otras cosas. Pues venga. Pondremos uno de Escacha, en la canción Aguardente. Que a ti no bebas más. Ainda que las luces apaguen no bar. Sabes que tengo a dorsa seca e a lingua no padal. No te cortes por deprivar. Sa sei de grandeza, pero que debo contar. Los dedos pegados no puedo parar. Las horas pasan sin parar. Leo ascendo de afogar. Ya soy preciso de una copa más. Que ti queras marchar, ainda que non te puedo obligar, la festa ten que continuar, ainda que se sabe trobar, non te marches ni otra más. Sabes que ven estás, non te quería enganar, después de todo estás que acompañar, os días a por eso, una copa más de agua ardente. Acompañar. Los días a poder pasar, ya nos vais a dar igual. Venga, pide una copa más de agua ardente. Pues bien, seguimos leyendo noticias absurdas de este absurdo mundo y tengo aquí una que no tiene desperdicio tampoco. Un pub de Compostela se ofrece por 5 euros como local para celebrar botellones. Claro, aprovecha la situación, ¿no? Claro, ahora que cada vez está más perseguido el botelloneo, pues eso sí, hombre, hay algunos que hacen su agosto con el tema. Hombre, para peña que le mole el botellón y tal, tampoco le sale tan mala cuenta, ¿no? Por 5 euros puede estar toda la puta noche privando tranquilamente, claro, con su priva. Sí, sí. El pub Trapitos y Joyas de Santiago de Compostela ofrece por 5 euros el acceso a los jóvenes como alternativa a cubierto en lugar del fenómeno del botellón al aire libre los jueves, que se desarrolla en Alameda. Y aparte que por allí en invierno pues hace bastante rasca. Ahí hace rasca, ¿no? Ahí, o sea, por lo menos por la calle, hacer no. Botellón al cubierto. El propietario del local, Luis Rodríguez, explicó que los jóvenes pueden acceder al local con sus propias bebidas y que en el mismo se les facilitarán vasos de cristal y hielo. Bueno, mira, por lo menos enrolla, ¿no? Los jóvenes de 18 a 27 años son los principales participantes de este botellón a cubierto, que comienza a las 23 horas y termina a las 4 horas, con el objetivo de evitar problemas relacionados con la seguridad, indicó el propietario. Bueno, para algunos terminan antes de las 4, que ya estarán ya están con toda la papa, ¿no? Además, Rodríguez destacó que ofrece copas a sus clientes entre 3 y 3,5 euros y botellas a un precio económico. La iniciativa ha logrado que en los últimos 2 meses reuniera a unos 500 jóvenes en este local, ubicado en la calle Santiago de Chile, lo que consideró un éxito rotundo. Rodríguez indicó que la idea de buscar un beneficio empresarial con esta situación surgió de una conversación entre el personal del local y los chavales que van de botellón. Sin embargo, para su desarrollo, el empresario se basó en la experiencia que existe a este respecto en otras ciudades españolas como Salamanca, donde ya existían establecimientos que ofertaban este servicio. Rodríguez consideró que los ayuntamientos no tienen por qué asumir el gasto de ofrecer un recinto con dinero público a los jóvenes para consumir alcohol, aunque sí estimó que deberían informarles sobre otras formas de alternativas a divertirse. El empresario explicó que el espíritu del local es dar iniciativa a los clientes, puesto que precisó que las personas que lo deseen pueden ofrecer un pequeño espectáculo acústico, acompañados de su guitarra. Rodríguez concluyó que su única aspiración es la de innovar en la gestión de su negocio para atraer a la gente. Bueno, y la de ganar sus dineros también. Claro, porque 5 euros no es precisamente barato, ¿eh? Ya, pero claro, como es un bareto... 5 pues... euros para que esté ahí la gente, se traiga su bebida... Sí. Y pueda estar ahí pues hasta las 4 de la mañana, o sea, no sé. 5 euros... Hombre, pero si piensas... Será mucho más económico el llevarte tu priva y pagar 5 euros que no estar esas mismas horas en el bar y beber cubatas... Seguro que pidiendo cubatas uno por uno saldría muchísimo más caro. No, hombre, eso sí. El tío ese ha tenido perspectiva. Vaya, un emprendedor. Y ahora vamos con la sección de Reality Show. Un hombre de 74 años incendia un local de Palma porque le dieron mal el cambio. ¡Hala! Palma, la Policía Nacional, conocido como más popularmente como Maderos, arrestó en la madrugada del pasado día 31 a un hombre de 74 años. Vicente GG, fue retenido por los empleados de un locutorio de la calle Miguel Marqués después de que presuntamente arrojara gasolina a través de la persiana de dos ventanas y le pegara fuego, para que luego digan de los jóvenes. De la violencia de los jóvenes. Bueno, ya ves. La rápida intervención de una patrulla de la policía que sofocó las llamas con sus extintores evitó que el incendio se extendiera. El hombre admitió que había provocado el fuego porque, según él, le habían dado 30 euros de menos en el cambio. ¿Cuánto? 30 euros de menos, decía el hombre este. Hombre, para cabrearse, pero no para quemar el local, digo yo, ¿no? Los hechos, según informó la policía, ocurrieron sobre las 4 de la madrugada del 31 de diciembre, cuando el 091 recibió una llamada alertando sobre un incendio intencionado en un locutorio de la calle Miguel Marqués. Los agentes que acudieron allí encontraron que en el establecimiento había dos focos de fuego separados, que lograron sofocar con sus extintores. Mientras tanto, los empleados mantenían retenido a un hombre al que acusaban de haber provocado los fuegos, tras arrojar gasolina a través de las persianas de dos ventanas. El hombre de 74 años reconoció haber provocado el incendio, aunque explicó que solo quería quemar las persianas como escarmiento. Se le fue un poco la mano. Vaya. Según dijo, poco antes había pagado en el local con un billete de 50 euros y le habían devuelto como si hubiera dado uno de 20. Cuando reclamó el dinero que le faltaba, le echaron por lo que se sintió estafado. Explicó que había encontrado por casualidad un recipiente con gasolina y unos trapos que utilizó para provocar el fuego. Ya ves. Y luego que digan de la calle Borroca, ¿eh? Este tío no vea. Los empleados del local negaron que el hombre hubiera estado allí ese día. Dijeron a los policías que llevaban desde hacía un mes sufriendo actos vandálicos, que causaron daños en las persianas, fachadas, letreros y barreras. Así que estaban vigilando y sorprendieron al hombre infraganti. Al final la broma le va a salir más cara que los 30 euros esos. Vaya, ya ves, tío. Y ahora, como vamos a dedicar una canción a otro clase de policías, hemos estado hablando en este programa de los maderos, de los tricornios y los gosus, pues ahora hablaremos unos que pululan por Nafarroa. Los forales, ¿no? Sí, los foracas. Sí, sí, los que van de rojo con su boina de San Fermín, como bien dice la canción que sonará ahora de Astopituac, que se llama Foracas. Bueno, pero como bien dice el dicho, de azul, verde o marrón, un cabrón es un cabrón. Y que nunca se deben olvidar que son policías. Claro. He disparado al guarro pensando en ti. Y me ha gustado. Un par de zapatos negros, pantalón de tela gris, una cabeza sin cerebro y la boina de San Fermín. No sois marionetas pasivas, lo habéis vuelto a demostrar. Golpeando y humillando, defendéis la comunidad. Vuestro autoritarismo implica nuestro rechazo y malestar. Los fueros son otras sucias leyes que a los ricos protegerán. Por acá en controles de carretera, forales vigilando la diputación, forales primos hermanos de la madera, forales fotografiando la concentración. Odia por lo que sois, quiero que sepáis que todo esto te quede claro. Son policías, debes combatirles, debes odiarles. Son policías. aquí rodeados siempre policías por todos lados. Pues ya enfocamos nuestra recta final. Salud. Y estamos a punto de irnos. Por fin ha surgido el asesor de los iructos, como diría Sancho Panza. Iructos con I. ¿Iruptos? Iruptos. Y luego Don Quijote le corrugía que no, Sancho, son eruptos. Pero bueno. Bueno, ya os he dado una lección gratis, ya. El asesor cervantino también ha estado aquí, presente. No puede ser que aquí la gente se instruya escuchando este programa. No, este programa es de encefalogramo plano. El asesor de cultura despedido ya. Aquí venga, no queremos, fuera, aquí no aquí queremos cultura. No queremos culturetas. Nada, fuera. Y nada, hemos estado tú y yo y tú. Hemos estado los dos. Y los asesores, inútiles, como siempre. Y zafios. Y irresponsables. Irresponsables. Irreconocibles. Innombrables. y otros insultos que empiezan por I, pero no los diré para no caer tampoco en la chabacanería. Y en el insulto fácil. Sí. Que nosotros somos chabacanos, pero no queremos creer en la chabacanería, que es diferente. Claro. Y nada, pues ya creo que ya hasta la próxima, ala. Pues venga. Los dejaremos con más canciones variadas y con mucha policía que hay por todos los sitios. Caña la policía, ¿eh? Hasta la próxima.